no es para tener desarrollo humano. Y el problema, yo creo, es que sin desarrollo humano no hay evolución social. La sociedad está muy mal y tendría que evolucionar la sociedad para que se resuelva la crisis social multifacética. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. De entre las muchas cosas que escuchábamos recién, voces amigas, digo amigas de la bruja, que suelen estar bastante cerca de nuestro pensamiento, deben estar en algún cerrito, una montañita no muy lejana a la nuestra. Así que vemos más o menos las mismas cosas. No idénticas, no. Siempre también tenemos desacuerdos, como nos pasa con nuestros mejores amigos, ¿no es cierto? De esas cosas me quedó grabado algo que dijo la bruja de las palabras, precisamente. Confío en esa en mí que no sabe. Confío en esa en mí que no sabe. Vamos a ver si llegamos hasta ahí hoy, si desembocamos en ese callejón. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede ser que alguien diga confío en esa en mí que no sabe? ¿Qué lugar es ese, el no saber? Es mejor confiar en yo ya sé todo, loco, ya sé cómo funciona, lo estudié, o lo leo, o lo consulto, yo sé. Ella, en cambio, dice confío en la que no sabe. Vamos a pegar un salto en el océano y de Estados Unidos nos vamos a Francia a escuchar al bueno de Jacques Rancière. En este caso es un texto que escribió Rancière hace poco, hace 10 años nomás, prólogo al libro de Joseph Jacotot. La postura de Rancière es más pedagógica, digamos, mientras que la que escuchábamos en los bloques anteriores de John Taylor Gatto es más política. Esta es más pedagógica, pero también, inevitablemente, va a dar trazos políticos. El sabio maestro promete a su alumno que hará de él su igual, transmitiéndole su ciencia. Esta es lo que cree Occidente, que es la educación. Alguien que sabe, otro que no sabe. Fíjate, estamos ya en términos pedagógicos. Alguien que sabe le transmite al que no sabe su ciencia, y entonces el que no sabía ahora sabe y llegó a una igualdad. Del mismo modo, las élites prometen al pueblo que ese pueblo ejercerá su poder cuando esté instruido. La misma estructura entre maestro y el alumno y las élites gobernantes, los poderosos a las masas, los trabajadores. Pero esta promesa de igualdad es el medio para reproducir indefinidamente la desigualdad. Los que saben, entre comillas, seguirán decidiendo qué hay que saber y quién lo sabe ya y quién todavía no lo sabe. El arte de la pedagogía es el de reproducir indefinidamente la distancia, es decir, la desigualdad. Aunque diga con la boca solamente que enseña para que termine la desigualdad, para que el que no sabe finalmente sepa. Jacotot, este pedagogo también de hace 200 años, Jacotot decía que era necesario elegir entre dos ideas de igualdad. Una es la que propone Jacotot y Rancière, el maestro ignorante, el alumno, el profesor, están a la misma altura. Y otra idea de igualdad, hay que elegir entre una de las dos, es la que pospone hacia el futuro. La igualdad, en el futuro, cuando vos hayas estudiado y hayas progresado, hayas trabajado y merezcas acceder a la igualdad, ahí se va a lograr la igualdad. Quien hace de la igualdad un objetivo para el futuro, refuerza la máquina desigualitaria. Quien hace de la igualdad un objetivo para el futuro, hace de las escuelas instrumentos de la desigualdad. Y a la vez alegorías de la desigualdad. ¿Cómo es la desigualdad de la sociedad? Anda a la escuela y ahí te vas a dar cuenta. Unos que saben y otros que no. Unos que juzgan y otros que son juzgados. Unos que deciden lo que hay que saber y otros que tratan de obedecer a esos dictámenes. Alegoría de la desigualdad. Rancière, en las próximas líneas, va a imaginar cómo podría ser esto de otra manera, ¿no? Porque hay muchos oyentes que dicen, sí, flaco, y si no, ¿cómo hacemos? Yo no sé leer y quiero aprender a leer. ¿Qué hago? Tengo que ir con alguien que sabe. Tiene sentido común. Pero lo estamos tratando de revisar. Usted después hace lo que le parece. Y tenía razón Jacques Toc, porque hace 200 años Jacques Toc dijo, muchachos, tenemos que elegir. O somos todos iguales, y en todo caso algunos colaboran en que los que no saben accedan a ciertas cosas que les faltaba saber, o decir, no, pará, vos primero tenés que estudiar y después vas a acceder a ser un igual a mí. Tenía razón Jacques Toc, había que elegir, y hemos elegido una idea de igualdad. La sociedad pedagogizada es la que hoy nos gobierna. Esta tiranía, ¿por qué dice sociedad? No es solamente la escuela pedagogizada. Esta tiranía no la ejecutan solamente los profesores y los que explican, sino también nuestras instituciones, ministerios, comités y comisiones de todo tipo, pero también nuestros diarios, radios y televisiones, que son investidos con la tarea de explicarnos cualquier cosa. La necesidad del mercado mundial, las tendencias profundas reveladas por no sé qué, etc. Este gigantesco sistema de explicaciones trabaja sin tregua para separarnos de lo que vemos y de lo que hacemos, transformando cualquier cosa en un enigma que necesita del auxilio de expertos y comentadores en cualquier materia. Y después todos, como tenemos acceso a esas explicaciones, por los medios, por las redes, por Google o lo que fuera, lo repetimos, ¿no? Pero esto es así, ¿entendés? Como si supiéramos, cuando en realidad estamos habitualmente repitiendo lo que ha llegado hasta nosotros sin inocencia. Ha llegado ya preprocesado para ser complaciente con el sistema de poder. Nuevamente, como decíamos en el bloque pasado, nuestras creencias y lo que repetimos se propaga más en base a un sentido común que en base al dictamen de los poderosos. Pasa que los poderosos son los que han influido y trabajan denodadamente en que ese sentido común no se modifique, ¿sí? A través de una serie de mecanismos, algo hemos hablado en otros programas. Uno de esos mecanismos es la escolarización obligatoria. Aunque pierdan plata, los poderosos van a hacer lo imposible para que perdure la escolarización obligatoria, del modo que está ahora. Mejor si son más años, mejor si son más horas, más días. Mucha gente, igual que el deseo de ser feliz, mucha gente apoya eso porque cree que eso es lo bueno. Nosotros decimos, hermanito, me parece que esa te la vendieron. Me parece, discutámoslo, estamos nosotros agregando aquí algunas cucharadas para enriquecer la discusión. Cada vez más nuestros gobiernos y nuestras clases dominantes se presentan como nuestros pedagogos. Nos explican hasta qué punto las cosas son complicadas y que solo ellos pueden tener éxito en esa complejidad. Cada vez más las razones del poder son las mismas que las de la ciencia, anotá, Y el deseo de resistir a esas razones, poder igual ciencia, el deseo de resistir a esas razones es etiquetado como ignorante. Estamos leyendo a Jacques Rancière ahora ya en su libro de hace 30 años, El Maestro Ignorante. Está contando Rancière la experiencia que hace 200 años había hecho Jacques Toc, también en Francia. Hasta ese momento, Jacques Toc había sido un docente también, igual que John Taylor Gatto, 30 años de docencia, y por casualidad, como necesitaba trabajar, consiguió un trabajo para enseñar francés, literatura francesa, pero él no sabía el idioma de sus alumnos, que era el holandés. Entonces el tipo hizo lo que se le ocurrió. Dijo, mira, aprendete de memoria esta página. Hizo algunas cosas, pero nunca les pudo explicar a los alumnos ni el francés ni la literatura francesa, que era su materia, su sabiduría, su ciencia. No se las pudo transmitir. Y lo que descubrió Jacotot era que los chicos igual aprendieron. Entonces se volvió loco. Después de 30 años de hacer las cosas de otra manera, el tipo dijo, uy, mira, ¿y yo entonces para qué estuve explicando? Hasta ese momento, Jacotot había creído lo que creían todos los profesores, que la gran tarea del maestro es transmitir sus conocimientos a sus discípulos para elevarlos gradualmente hacia su propia ciencia. Sabía también que es necesario evitar los caminos del azar, donde se pierden los espíritus ignorantes. ¿Viste? Hay una especie de cuidado, supuesto cuidado, a lo mejor yo se lo explico porque así no lo entiende mal, todavía incapaces de distinguir lo esencial de lo accesorio o el principio de la consecuencia, etcétera, ¿no? Errores intelectuales. No, yo mejor se lo explico porque si no él solo se puede confundir, lo va a aprender mal. Me río porque esto es un mito. En la inmensa mayoría de los casos no se verifica. Se verifica tantas veces como que el alumno entiende mal lo que le explica un genio. En definitiva, lo que creían los profesores hace 200 años, muchos todavía siguen igual, sabía que el acto esencial del maestro consiste en explicar. Así razonaban todos los profesores concienzudos, y así razonó y actuó Joseph Jacotot a lo largo de los 30 años de profesión. Pero las palabras que el niño aprende mejor, aquellas de las que absorbe mejor el sentido, de las que se apropia mejor para usarlas, esas palabras son aquellas que aprende sin maestro explicador, con anterioridad a cualquier maestro explicador. Y acá yo tengo ganas de traerlo a Einstein. Einstein daba charlas sobre epistemología, que es esto. Es cómo nombrás vos el mundo y luego cómo barajás, cómo articulás los conceptos que nombran tus palabras para dar una explicación acerca del mundo y entonces generar leyes que puedan hacer que sea más útil para la comunidad el manejo de ese mundo. Einstein decía, las palabras base, el piso de palabras a través del cual comprendemos el mundo, usted y el más genio de los genios y la persona más formada o estudiada del mundo, esas palabras son aprendidas sin maestro y sobre ellas apoyamos todos, comillas, sabios o no sabios, nuestra construcción conceptual del mundo. Eso explicaba Einstein con mucho énfasis, porque decía, ojo, tenemos que revisar nosotros científicos qué están significando esos ladrillos, esos pisos de comprensión que usamos nosotros que son aprendidos en la temprana infancia. Retomo, las palabras que el niño aprende mejor, las que después usa mejor, son aquellas que aprende sin maestro explicador. Tenemos ahí entonces un niño que llega a la escuela y es ya un aprendiente. No sé si está bien dicho, pero aprendiendo y aprendienta. Un aprendiente. El niño llega y ya ha aprendido cosas, maneja elementos, conceptos, pequeñas reglas. Pero a partir de la escolarización, todo sucederá como si ya no pudiese aprender más con ayuda de esa misma inteligencia que le ha servido hasta entonces. Ya no es un aprendiente, es un ignorante. Hasta la escolarización, la persona se daba cuenta cuando estaba equivocada y cuando estaba por el camino correcto. Fíjate, importantísimo este detalle. La evaluación de mi propio saber. Che, esto que yo estoy pensando, ¿me sirve? ¿Funciona? ¿O no? Tengo que desecharlo. O sea, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocado? La respuesta a esa pregunta, hasta antes de la escuela, la tenía el propio protagonista. a través de su experiencia, sus fracasos, sus golpes, las risas de los demás o lo que fuera. Tenías los mecanismos para darse cuenta si él estaba o no en lo cierto. Hasta la escolarización era así. Pero a partir de ahora, fíjate, es determinante esto, la alienación, podríamos llamarle, o enajenación, es lo mismo. A partir de ahora deberá preguntarle a otro. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Fíjate, es dramático, es muy triste. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Y mira al costado. ¿Está bien? ¿Entendés la pérdida que hubo ahí, no? Se ha convertido en alguien que necesita un maestro. Ha descendido en la escala de las inteligencias. Ahora necesitará explicaciones. Pero estas, en realidad, estamos apurando el paso, ¿no? No las necesita el alumno. Las explicaciones no las necesita el alumno. Salvo excepciones, sí, ya lo dijimos, ¿no? La vez pasada. Las explicaciones las necesita la estructura pedagogizante. Esos no saben, yo sí sé. Los que piensan bien son los que deciden, etc. Todo este mundo feudo pedagógico le llamaba a alguien hace un rato. El explicador es el que necesita del incapaz y no al revés. Es el explicador el que constituye al incapaz como tal. Explicar alguna cosa a alguien es primero demostrarle que no puede comprenderla por sí mismo. La explicación es el mito de la pedagogía, la parábola de un mundo dividido en sabios e ignorantes, maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos. Hasta que llegó el maestro explicador, el niño tanteó a ciegas, adivinando, y yo diría, confiando en esa en él que no sabe. El modo en que aprendemos, el piso de aprendizaje que tenemos, finalmente, en las cosas que sí manejamos. Hay otro mundo de cosas que no manejamos y miramos al costado para ver si estamos en lo correcto o no. Por ejemplo, yo vivo para ser feliz. Bien, bravo, flaco, muy bien. Ah, tenés mirar al costado para ver. Hasta que llegó el maestro explicador, el niño tanteó a ciegas, adivinando. Ahora, en cambio, va a comenzar a aprender. Este es el comienzo del atontamiento. Jacques Rancière, fíjate, se puso inmediatamente como socio de John Taylor Gatto. Ambos entran desde distintos lugares. Rancière está explicando los mecanismos de aprendizaje, está más metidito ahí en observar el modo en que aprendemos. John Taylor Gatto, en los bloques anteriores, analizaba más la organización social y cómo se proponen los grupos de poder, cómo proponen qué tipo de educación apoyan y qué tipos desalientan para conservar un orden social que los beneficia. Mira, vamos a hacer otro salto. Este es Enrique Dussel. Estaba hablando en una charla nada que ver. Estaba hablando de qué es la verdad, qué no es la verdad, en qué consiste la tolerancia, en qué consiste el respeto a la diversidad, en un ámbito muy académico. Pero él en un momento, para decir cómo alguien se arroga de poseer la verdad y condenar de algún modo al que no la posee, la misma estructura que acabamos de ver que ocurre en el aula, la que denunciaba John Taylor Gatto, que ocurre en la sociedad estadounidense, en la historia, en la construcción del sistema educativo, Enrique Dussel nos lo propone como elemento de la modernidad, sustentado a su vez en la filosofía de Immanuel Kant, alguien a quien usted jamás escuchó nombrar en La Bruja de las Palabras, porque precisamente un duro, alguien que cree firmemente en esto de que hay sabios e ignorantes, capaces e incapaces, buenos y malos, en definitiva. Kant dice que la Ilustración es la salida, la liberación de la humanidad de un estado de inmadurez autoculpable, de Unmündigkeit selbstverschuldeten, una inmadurez del cual yo soy culpable. Entonces el indio, decía John Locke, el indio vive sobre grandes tierras, enormes territorios, pero no los cultiva. Por lo tanto, son tierras vacías. Y Dios ha dicho que hay que sacar fruto de la tierra. Por lo tanto, le saquemos a los indios la tierra. Estando vacías, la ocupamos para su uso según Dios. Y entonces justifica la conquista de América. Y luego a los negros que estaban en África, dicen, haciendo guerra y guerra justa, los que son vencidos en la guerra justa, quedan hechos esclavos y no tienen derecho, ningún derecho. Lo que pasa es que había que preguntarse qué guerra hicieron los africanos contra los europeos, ¿no? Porque los pobres estaban en su tierra y los europeos fueron a hacer la guerra y dicen que su guerra es justa. Pero claro, ellos declararon que aquella gente bárbara debía civilizarse y como no quería, era una inmadurez culpable. Y como eran culpables de su inmadurez, pues entonces lo vamos a ayudar a civilizarse. Y la guerra es el introducción al proceso civilizatorio, es la expansión de la modernidad, estado de guerra. Pero miren entonces, estamos justamente ante este hecho. Yo sé lo que es la civilización, la verdad, y como el otro no responde a mi definición de civilización, le hago la guerra y la guerra siempre es justa. La bruja de las palabras .blogspot.com. ¡Me aburro! La bruja de las palabras @hotmail.com. El antropólogo alemán Frobenius, mientras realizaba investigaciones en el África Central, oyó a los miembros de una tribu relatar de viva voz unas fábulas curiosamente parecidas a las de Esopo. Entonces Frobenius extrajo de su maleta un libro con las fábulas de Esopo y se las leyó. Los negros africanos de aquella tribu, meneando la cabeza, le dijeron: usted habla de animales muertos. En cambio, nosotros hablamos del león y del tigre que viven en la selva. Todo lo que está escrito pertenece al pasado. Esa es la diferencia entre la palabra hablada y la palabra escrita. Marco De Nevi. Nosotros ponemos el audio. Vos, la imaginación. Radio, porque en la radio los paisajes son más lindos. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.